Muy buenas tardes, aquí un martes más, nuestro podcast Un Punto Azul, programas que hacemos la Agrupación Astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera. En primer lugar, como siempre, agradecer al Pizzería Las Delicias que nos deje su local para producir y grabar este programa. Y podéis encontrarnos en redes sociales y sobre todo en nuestra página web aamagallanes.es, y a partir de ahí pues tenemos todo en nuestras redes sociales. Podéis encontrarnos en Facebook, podéis encontrarnos en Twitter y en Instagram sobre todo. Pues adelante, compañeros, micrófonos abiertos, un saludo. Tenemos hoy a Miguel haciendo el control, tenemos a don Manuel Jiménez del Barco, tenemos a Joaquín, tenemos a Agustín y tenemos a David, y un servidor que les habla, José Luis. Adelante. Buenas noches. Muy bien, pues empezamos como siempre, sin más dilación, con el tema noticias que hemos tenido aquí actualidad, ¿vale? Es lo primero que vemos. Agustín. Sí, bueno, pues vamos a... Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos nuestros oyentes, ¿no? Que a través de Instagram y Facebook pues nos estáis felicitando porque ahora después hablaremos de ello, ¿no? Del premio Un Punto Azul, premio a la divulgación, ¿no? En fin, hay un montón de personas y entre ellas la Fundación Descubre, IG Curios, Love 98, en fin, hay muchos, Astrolink, Boralurín. Bueno, podemos estar aquí. Bueno, Ana 9 Hercio, David Miranda, Lauren Mars, Almudena Estrada. Bueno, puedo seguir innumerables amigos, bueno, que nos escucháis y que estáis atentos a nuestras noticias. Bueno, esta semana tenemos mañana, día 21, Ciencia en el Boulevard, que vuelve en la Alameda de Hércules 83 en Sevilla a las 9, La estadística engaña, de Juan Antonio Cuesta, ¿vale? Bueno, es la típica pregunta de ahora que están de moda, ¿no? Las estadísticas, las cocinas en las estadísticas, pues explicar, este matemático, bueno, explicar en qué consiste este cocinado y por qué, bueno, parece a veces que la estadística no cumple las expectativas. También tenemos que decir, bueno, aunque es para el día 15 de diciembre a las 7 de la tarde, Descubre la Luna, Astrolab, en la calle Castillo, en Torre Vigía, en Junquera, Málaga, pues lo comentamos hoy porque... Junquera, sí, de Málaga. Bueno, pues son 12 euros la entrada, pero tenéis que reservar. Y entonces, bueno, es para ver la luna con los medios que ellos tienen allí en la torre, ¿no? Por otro lado, una noticia importante, el IAC, ¿no? En su serie audiovisual IAC Investiga, producida por la Unidad de Comunicación y Cultura Científica, UC3, bueno, pues han sido la mejor obra audiovisual científica de investigación, desarrollo e innovación científica en el 29 Bienal Internacional de Cine Científico, BICC, en 2018. Vale, pues enhorabuena al Instituto Astrofísico de Canarias. Y bueno, seguimos. Hoy vamos a hablar, que lo hemos publicado también a partir de Facebook, ¿no? En un podcast y una página web también, Crecer Soñando con Ciencia, que es ciencia de niños para niños, ¿no? De la hija de nuestro amigo Esteban Liñares. Uh-huh. Pues muy interesante porque han vuelto el día 12 de noviembre, después de estar un periodo aparentemente de inactividad, y muy interesante. La primera tema que han tratado, Lito, Hipatia. Bueno, después Plutón y otras muchas cosas más, pero uh-huh, muy entretenida, lo de Hipatia en modo diálogo, ¿no? Como si fuera un diálogo de Platón, muy gracioso. Y, por último, la Semana de la Ciencia, que continúa, que ahora hablará Lito de la Semana de la Ciencia en el puerto y de las charlas y de nuestro premio. Pero hay que decir que continúa la Semana de la Ciencia ahora en Chiclana, en donde Códice, el ROA, el Real Observatorio de la Armada, incluso la Agencia Espacial Europea, el próximo día 27 de noviembre y hasta el 1 de diciembre, bueno, pues tendrá una serie de actividades relacionadas con la Semana de la Ciencia muy interesantes, ¿vale? En el Centro de Iniciativa Juveniles VOX, V-O-X, ¿vale? Es gratis, pero hay que inscribirse, ¿eh? Uh-huh. Es importante. Bueno, esto en cuanto a noticias. Ya, José. Muy bien, pues si tienes alguna cosa más o tenéis alguna noticia, sí, que sí. Bueno, te paso la voz. Sí, hay una noticia más, y es que hemos puesto en marcha el quinto curso de iniciación a la astronomía, aunque así que si estáis por aquí cerquita, siempre podéis apuntaros a el día 29 y 30 de noviembre, que es cuando vamos a realizar este curso. Consta de dos jornadas. La primera jornada tendremos a Abelino Sáez, que nos dará una pequeña introducción, y después a Marco Montes de Oca, que nos hablará de los distintos objetos de cielo profundo y demás que podremos observar. El viernes 30, pues a primera hora, a las 6 de la tarde, tendremos a José Luis Espí, que nos explicará los distintos instrumentos para observar el cielo, y si el tiempo lo permite y la autoridad nos autoriza, pues intentaremos hacer una pequeña observación en el patio del Centro Lora Tamayo, que es donde vamos a realizar el curso. Un año más. Uh-huh. Agradecer a ese centro que nos cede las instalaciones de forma gratuita y totalmente desinteresada. Uh-huh. Y nada, tenéis más información en la página web, y si queréis inscribirlo, pues en la página web también tenéis el enlace para el formulario de inscripción. El formulario, muy bien. Bien, pues ya para terminar la noticia para nosotros más importante, yo creo que puede ser incluso del año, es que la organización Códice, en la persona de Juan Antonio, yo conozco a Juan Antonio Iguaquelito, que es presidente de la agrupación del puerto, yo qué sé, 30 años puede ser, un montón de años. Siempre hemos colaborado, siempre la agrupación del puerto con nosotros, muy bien y tal. Y él es uno de los integrantes fundamentales de Códice, y ha tenido a bien darnos el premio a este año, en las jornadas estas que hacen los toruños sobre divulgación científica, a la Fundación Descubre, que se lo dieron la primera semana, en noviembre, cuando estábamos nosotros en el Congreso, y ahora esta semana, este sábado, nos lo han dado a nosotros, a Un Punto Azul, a la labor divulgativa. Nos han dado nuestro diploma y nuestro reconocimiento por esos casi 20 años que llevamos divulgando ciencia en general y astronomía en particular. Yo cuando recogí el premio tuve el honor de que mis compañeros me dejaran recoger a mí el premio, y unas palabritas de agradecimiento, sobre todo a Juan Antonio. Y pensaba eso, que hace cerca de 20 años que empezamos a hacer nuestro programa, pues no, nadie nos íbamos a pensar que iba a durar 20 años. O sea, que 20 años es prácticamente una vida, ¿no? Y parece que hemos hablado de todas las cosas que se pueden hablar y hemos tocado todos los palos, pero todavía hay cosas de las que hablamos y de las que profundizamos, y sobre todo en los tiempos recientes, que parece que estamos ya bien entrados en el siglo XXI, que dice que todo esto ya está superado. Pues no, hay corrientes terraplanistas, hay corrientes conspiranoicas de que no hemos ido nunca a la Luna, habiendo ahí espejos que nos rebotan los láseres, como explicó el otro día en la conferencia este hombre, gente que dice que la vacuna no sirve para nada, que la vacuna, en fin, parece que hemos dado en algunas circunstancias un pasito atrás. Bueno, pues nosotros queremos contribuir con nuestro granito de arena para meter en las cabecitas de la gente corriente que esto de la ciencia no es tan difícil, que esto de la ciencia es muy importante para el ser humano de toda la vida, es muy importante. Y saber un poquito de ciencia, por mucho que digas tú que eres de letra, a todos nos viene bien. Así que eso, muchas gracias y muy, muy agradecido por este premio a la divulgación científica. Yo siempre que pasa estas cosas me acuerdo de la frase creo que es de Stephen Hawking, que dice que estamos en un mundo dominado por la ciencia y la tecnología, en que nadie sabe de ciencia y de tecnología. Correcto. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Nadie sabe de ciencia y tecnología y estamos metidos en esto. Estamos totalmente dominados. Manejamos todo tipo de cacharros, tenemos tecnología de todo tipo y nadie sabe de dónde sale, ni por qué ocurre, ni cómo funciona, y claro, eso... Porque la mayoría de gente lo que quiere es el cacharrito que tú le des y manejarlo. Pero todo lo que hay dentro, todo lo que ha costado de hacer... Secundario. Pero si no hay gente que lo haga, no tendría ese cacharrito. Y ahí hablamos de ciencia y tecnología de primer nivel. Muy bien, pues para terminar la parte de la Semana de la Ciencia, pues aparte de recibir el premio, hubo dos interesantes charlas que, Yo quería comentar la del viernes, antes de... Que escuchamos gustosamente, que una fue de nuestro compañero aquí, Lito, de Manuel Jiménez del Barco, y otra de nuestro también amigo, también de muchísimo tiempo, Paco Fernández. Pero, como bien dice Lito, el viernes ya hubo una cosita que nos puedes tú comentar. Adelante. Sí, porque el viernes estuve también. Yo decidí escucharlo todo para no repetirme, por si acaso tenía que comentar otras cosas. El viernes fue... una conferencia del doctor Javier Ventura Traveser Bosch, que, bueno, es decir, que este fin de semana éramos, dentro de la semana dedicada a la Semana de Ciencia, a la mujer científica, tres hombres. Quedábamos los que no éramos mujeres, que curiosamente empezaba Javier con el tema de. Nos habló sobre el sistema Galileo de satélites, nuestro equivalente europeo del GPS americano. Uh-huh. Y sobre todo nos dio una charla muy amena sobre qué supone un sistema de posición global y por qué la Agencia Europea Espacial y Europa en particular, bueno, el que la ha fomentado, el tener nuestro propio sistema. La importancia que eso tiene, ¿no? La importancia que tiene de no depender de un sistema hecho por un país extranjero. Entonces, nos mostró cómo estaba la situación del GPS, el porqué, la iniciativa de empezar con el Galileo, cómo estaba el Galileo ya de desarrollado y que, si, que bueno, para dar un puntualizar un detallito, está funcionando prácticamente ya y sin darnos cuenta, porque se quiso hacer totalmente compatible con GPS. Con el que ya había, con el GPS. Con el GPS, y entonces ahora todos los smartphones que tengan posición, posibilidad de engancharse a posición localización, sin saberlo el usuario, puede estar utilizando ya satélites Galileo. Porque si no pilla un GPS, automáticamente busca Galileo, o al revés, o si es estable con los Galileo, pues no necesita GPS. Uh-huh. Sí, pero que no te enteras como usuario de que tu teléfono sí está conectado a Galileo. Pone ya GPS, localización, pero no porque sabes a qué satélite. Son completamente compatibles. Uh-huh. Y yo me quedaría... ¿Qué es lo que tiene que tener las características del teléfono? ¿Has dicho que no...? No, cualquiera. Ah, cualquiera. Que tenga geolocalizador y ya está. Lo que se está fomentando es ahora ciertas aplicaciones que quieran una mayor exactitud, porque habló de la curiosa coincidencia, curiosa por decirle otra cosa, de que los americanos subieron la exactitud del GPS cuando el Galileo empezó a funcionar. Tenía un error de unos... de X metros, y el día después de entrar Galileo, curiosamente, el GPS era casi tan exacto como el Galileo. Así que es que era una... Era sin querer queriendo. Sí, exactamente. Y lo que yo me quedo con esta charla, que fue, ya digo, muy amena, fue las futuras aplicaciones de Galileo. Y las cosas que, por ejemplo, sin ir, nos puede tocar ya de lleno, todos los coches a partir de ya tienen obligatorio un sistema de alarma de emergencia, para que cuando tengas un accidente automáticamente mandes la señal, y no hace falta que tú acciones nada, sino que por GPS te controlan la velocidad, y si notas un descenso brusco que supone un accidente, te manda directamente tu geolocalización a los Galileo, y los Galileo la rebotan a los sistemas de emergencia, el 112 o de lo que sea. Entonces, a partir de ya, todos los coches... Pues ya, pues los coches van tarde ya. ¿Qué? Yo eso te lo tengo en mi bicicleta hace tiempo. Sí, bueno, el GPS de mi bicicleta... Si nota un cambio brusco, me le manda a Isabel un mensaje. Pues, o sea que... Sí, bueno, pero que... La bicicleta ya lo tienen de... Vamos, la serie la tienen, no, pero... el GPS que tiene la bicicleta. Y por menos coste que un coche. Hombre, no, menos coste no. Un Garmin de esos vale 300 o 400 euros, un relojito de esos de bicicleta, no es barato. A lo mejor vale mucho más barato el del coche, que es un aparato que lleva dentro, interno. Pero el tema es que ya es obligatorio para todas las... No, esto no es obligatorio, yo lo pongo coche. Por si me mato por ahí, que mi mujer me encuentre. Es entero. Para que sepa dónde ir a recogerme con la bicicleta. Pero hace poco hubo un ciclista, ¿no?, que estaba perdido precisamente, ¿no? Sí, pues con este tipo de sistema tú lo llevas, el GPS tuyo de la bicicleta, que te dice los kilómetros que has hecho, etcétera, sí, etcétera, lo tienes emparejado con el móvil, sí, con tu móvil, que hoy en día quién va a ningún lado sin el móvil. No. Eso es fundamental. Pero claro, si tienes un accidente, a lo mejor tú no puedes llamar, o te puedes quedar inconsciente, lo que sea. Lo más normal es llamar a quien sea para que vengan a por ti. Pero ¿y si no? Entonces, eso detecta que ha habido un cambio brusco de velocidad, que iba a 10 por hora y de repente cero. Entonces, él le manda al móvil para que en el contacto que tú hayas puesto reciba un mensaje con la localización y con... Me dejó impactado, que fue de las últimas, porque tuvo poco tiempo ya, estuvo hablando de aplicaciones, pero me dejó... Hay que ver lo que puede llegar a un GPS. Es poner collares con GPS a perros que educados para asistir a emergencias, tipo terremotos, tsunami, todo eso, para estimular al perro a ir a zonas donde no está rastreado, para que no se acumulen demasiados perros en la misma zona y no dejen zonas sin rastrear. Entonces, es una especie de collarín con estimulación, o bien como la vibración del móvil o algo así parecido, para que se reparta más eficientemente las búsquedas por los propios animales, pero no tiene que ser el guía o el educador del perro el que vaya, el que diga tienes que ir a llevar al perro a tal zona, sino que el mismo han estudiado un sistema de estimulación, pero por collares GPS Galileo. O sea, yo cuando me entero de eso, sí, sí, digo, vaya forma de utilizar los sistemas GPS, y dio muchos más ejemplos. Uh-huh. Nos quedamos, vamos, yo por lo menos bastante impresionado de lo que puede llegar a ser un buen sistema de geolocalización y las cosas que pueden dar. Así que esto fue el viernes y ahora, bueno, pues si quieres llegamos pues sí, ya el al sábado, sábado. El sábado la primera charla de las que hubo la dio nuestro amigo aquí, Don Manuel Jiménez del Barco, Lito. El monográfico un poquito de aparte de la mujer en la ciencia era la luna, ¿verdad? Sí. Un poquito. Y entonces Lito habla de una cosa que él conoce perfectamente, que son las mareas, ¿no? Sobre las mareas. Entonces el enfoque que dio fue al principio ver lo que es una marea en la Tierra y lo complicado que es todos los fenómenos periódicos que hay que tener para conseguir hacer un mapa de las mareas y en lo que estuvo trabajando él en el hidrográfico, que es, aparte de muchos influencia astronómica, habló de línea de nodos, de ábsides, en fin, de un montón de cosas, hay una cosa muy local, es que es pues las aguas someras, las costas, etcétera. Todo eso junto es lo que te da, con muchísimos parámetros y grandes ordenadores, las mareas en un sitio. Pero después ya fue un poquito más allá, porque las mareas en la Tierra todo el mundo las conocemos, sube la marea, baja la marea, hay sitios que más, hay sitios que menos, los mares interiores, los océanos grandes, pero por ahí por el universo, sobre todo en nuestro sistema solar, lo más cercano, hay mareas también, y mareas que no tienen nada que ver con agua, sino que además pueden ser incluso con cosas sólidas. Y habló pues de varios ejemplos, me parece que eran 3 o 4 ejemplos, de qué ocurría por ahí con satélites y con lunas de distintos planetas, que donde se daban mareas y cómo las mareas acoplaban los movimientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces nos dio una visión un poquito de que aparte de nuestras mareas hay por ahí pues otras muchas mareas en el sistema solar que conforman cosas como el vulcanismo, pueden formar vulcanismo en una luna que aparentemente tiene que estar fría, o forma géiseres en otro punto donde no tendrían que haber, etcétera, etcétera. En fin, como siempre interesante, y hubo algunas preguntas al final y muy bien. Y yo he comentado la tuya y tú comenta, Lito, la de Paco. Bueno, pues para mí fue un placer, desde luego, darla y sobre todo encontrarnos con Paco, ya que está hablando de nuestro antiguo socio de las primeras épocas de Magallanes. De Magallanes y de la anterior que de la que proveníamos. Lo conocemos, este que es matemático de formación, pero no, físico, profesor. Físico de ¿verdad? Formación físico. Y profesor de matemáticas. Que lo corrigió, es lo verdad. Corrigió allí. También lo, allí. Lo he leído tantas veces que ya estoy cambiándole. Es físico y da clases en un instituto de matemáticas, uh-huh. Por eso fue la confusión. Uh-huh. Lo conocemos de hace un montón de tiempo y su tema nos vino a hablar de la Luna como puente en las futuras misiones espaciales. Muy interesante, como suele ser la charla de Paco, hablándonos de, bueno, primero históricamente un poquito de la llegada a la Luna y de las primeras misiones, primero fotográficas, después ya las tripuladas, la famosa guerra de las superpotencias que provocó al fin y al cabo que el hombre llegara a la Luna, un efecto secundario de querer ser el dominador en una guerra, pues mostrar su poderío pues ahí, mandando un hombre a la Luna. A partir de ahí sí que nos enseñó lo que se pretende hacer sobre el proyecto. Dice que hay muchos que dependen, nos decía que dependía mucho del presupuesto y de la crisis. Explicaba un poco por qué es necesario volver a la Luna, ¿por qué? ¿No? Sí, claro. Y habló un poquito de que si minerales, que si claro, turismo, ¿no verdad? Sí, y después ya, como desde allí lanzar cohetes, a lanzarlo desde aquí para otras futuras misiones es muchísimo menos costoso porque te ahorras toda la gravedad de la Tierra, ¿no? Cumplimentó al final la charla con un paseo por la exposición que él ha promovido allí, que estaba en el local, explicando un poquito, ya que ciertas misiones, por ejemplo, para Marte, que es muy atractivo, probablemente habría que la famosa misión tripulada a Marte, evidentemente necesitará una base de partida, que no va a ser lanzar la nave, sobre todo si se va a hacer tripulada, convendría no lanzarlo al estilo que se están lanzando ahora las misiones desde Tierra, sino tener una base intermedia lunar, uh-huh. Y a partir de ahí crear en la base lunar la nave grande que fuera Marte y la verdad es que variarían los costes. Nos explicó un poquito de lo que se ha hecho en Marte y el futuro, que bueno, que está pendiente de esa futura... Y lo malamente que estamos haciendo hasta ahora las cosas, dice, cada viaje, una nave. Un cohete, una nave. Claro. Un viaje, una nave. Dice, es como si ir a... ¿Qué costaría un billete de avión si vamos de Jerez a Madrid y cada vez que llega a Madrid se rompe el cohete a la basura? Otro avión. Entonces él dice que tiene que ser una cosa más reutilizable. Entonces hablaba, a mí me gustó mucho la parte que habló de Elon Musk. Dice que todas las agencias, la europea, la china, la japonesa, la NASA, todo, están pendientes de ver qué hace este hombre. Porque si este hombre da con la... que es privada, una empresa privada, SpaceX. Sí. Si este hombre da con la tecla de un cohete viable que pueda llevar a 100 personas por ahí, tal, porque él quiere hacer esta cosa reutilizable, tal y que cual, y que lo cueste lo que cueste el viaje, porque el avión se amortiza cuando lo mandas 40 veces... Pues están esperando a ver qué hace este hombre, porque si da con la tecla, ya tienen arreglado. Yo creo que pasará una cosa parecida a lo que he comentado antes del GPS. Uh-huh. Cuando SpaceX funcione de esa manera, se pondrán las pilas de la NASA y lo otro. La NASA y Cosmos y la China, porque es que la verdad estaba comentándolo y lo dijo varias veces, que es un sistema arcaico ya de subir cosas. Cada vez que mandas un cohete para arriba se destruye el cohete. Entonces es una cosa que no se soporta económicamente. Hombre, si lo mandas 20 veces con su mantenimiento y sus cosas, como los aviones, pues entonces saldría todo mucho más reducido de precio. Muy bien, pues como decía Lito, muy interesante. Hablamos mucho también después en la exposición, nos terminó dando toda la vueltecita a la exposición que hay allí puesta, de las fotos, de las Mariner, desde las Mariner hasta todo lo que hay hoy en día, de allí de rovers circulando. Y nada, muy bien, estupendamente. Después nos quedamos de charleta, como nos gusta a nosotros, ¿vale? De charleta de, con los ponentes, ¿no? Muy bien, pues con esto terminamos los Toruño y ya por hasta... hay otras jornadas en junio. Yo me llevé otra cosa, yo me llevé un par de parientes lejanos que no conocía. Ah, es verdad, sí, es verdad. De repente se encontró allí primos y se encontró allí... Sí, sí. Una cosa tremenda. Resulta que Juan Antonio es pariente lejano mío. Y Marichu también. Y Marichu, bueno, es político. La pareja de Marichu es el que es pariente también lejano. O sea que me he encontrado con... Por la parte materna mía, Marichu, la conocemos también desde hace mucho tiempo. Gran astrofotógrafa. Gran astrofotógrafa y ya que lleva bajo... Porque dice, tú eres Ruiz, ¿cómo era? Ruiz Herrera, tú no serás de origen por ahí de Rota y eso. Sí. Pues sí. Y no sé qué, y sí... Y ya cuando te dijo el apellido de tu abuelo, ¿cómo era? Claro. Ya se quedó muerto. El parentesco es lejano, pero existe. O sea, tenemos los hijos de Marichu y yo tenemos bisabuelo en común. Los abuelos eran hermanos. Mi abuelo y el abuelo de sus hijos son pues nada, te salió familia ya. Sí. Y estaba hablando con Marichu y entonces digo, a propósito, tú también eres familia mía. Y dice Juan Antonio, pues sí, pues Rui Nestroza también es de Rota. Y digo, pues sí, o sea, que encima el mundo es un pañuelo. Sí, es un pañuelo, está muy chiquitito. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica sobre las jornadas, que merecen la pena extenderse porque... cuesta muchísimo de organizar y este hombre, pues, no sé cómo año tras año saca las jornadas adelante, trae gente buenísima y, no sé, es admirable, ¿verdad, Joaquín? Lo que hace sí. Códice y Juan Antonio, yo me parece admirable. Lo que hace totalmente. Juan Antonio barra Códice, porque creo que Códice... Hay mucha gente, pero el que curra creo que es Juan Antonio. Yo creo que sí. Es admirable las jornadas que monta y porque eso lleva una cantidad de trabajo algo impresionante. Y desde aquí, Juan Antonio, pues nada, felicitarte y sigue así. Y bueno, si quiere que colaboremos, pues nada más que tienes que darnos un toque. Y, por supuesto. Y te trataríamos de echarte un cable. Sin ni más lejos, ya para terminar, que no lo he dicho, por eso lo comento, el ponente del viernes, Javier Ventura Traveset Bosch, era el representante de la ESA en España. Sí, sí, sí, trae gente de ese calibre. O sea, no era... No, de ese calibre. Y además, si lees el currículum, ingeniero en no sé qué, en la ESA trabajando 20 años... pero es el representante de la Agencia Espacial Europea en España, que España aporta bastante a la ESA, o sea que ese cargo es fuerte. Y lo tenemos aquí en el puerto, ¿verdad? Sí, sí. Que... Dando una charlita, muy bien. Pues nada, continuamos con nuestro programa, pasamos directamente a qué pasamos ahora, don Manuel. ¿Usted no trae hoy...? No. Pues pasamos a mi sección. Estamos muy ocupados con las mareas. O mejor para relajar un poquito el ambiente, ¿vale? Vamos a poner friki series, ¿vale? Y ya después seguimos hablando para un poquito ya aquí de friki series vendrá bien aquí. Así que un momentito, vamos a hacer aquí una pruebecita de sonido. Y 3, 2, 1, vamos con friki series. Esto es Frikiseries. Esta es la octava entrega. ¿Recordáis la sintonía de la semana pasada? Escuchémosla. Efectivamente, como nuestro amigo Lito, que no ha fallado una, y nuestro amigo Bor Alorín han sabido perfectamente, la serie en cuestión se trata de Stargate SG-1, una serie original de Canadá y Estados Unidos que se estrenó en 1997. Consta de 10 temporadas, 214 episodios. La serie continúa la película de 1994 Stargate. En esta película, por si no la recordáis, se utiliza un artefacto extraterrestre para viajar a otro planeta, en el que un ser denominado Ra se hace pasar por un dios para oprimir a los seres humanos. La serie lo que nos cuenta son las distintas aventuras que tienen en ese planeta y en otros planetas. Vamos a escuchar ahora la sintonía de esta semana. Y ahora la sintonía de la semana siguiente. Ya sabéis que espero vuestra participación en unpuntoazul@aamagallanes.es. Hasta la semana que viene. Bueno, pues aquí tenemos nuestra friki serie de rigor de cada semana, que la tenemos aquí grabadita, enlatada, pero tenemos aquí el autor, que puede comentar alguna cosa. Muchos aciertos, ¿no? Los que has dicho ahí, ¿no? El que tenemos abonado. Lito, que la acierta toda. Le voy a cambiar el nombre, ya no, todo va a dejar Lito de llamarse Lito Serie. Serie, se va a llamar Lito Serie, que no falla una. Y bueno, últimamente Bola Laurín, que es de La Coruña, y también está acertándolas todas. Lleva ya 4 o 5 que no falla. Hay que darle mérito, porque la verdad es que acertar a serie, si escuchas la sintonía entera es fácil, pero cuando escuchas nada más diez que 10 segunditos, que no da tiempo a prácticamente nada, no es tan fácil, ¿no? La verdad es que yo no sería capaz. O sea que... Y eres tú el que la hace. Es que somos que la muy hace. Friki. Bola Laurín tiene que ser de los míos. Sí. Muy bien. Ha comenzado a seguirnos, lo he nombrado creo que antes en Instagram. Ah, muy bien. Y nos ha felicitado, nos ha mandado las felicidades por el premio. Perfecto, pues nada, encantado. También por Instagram, no solo por iVoox. Muy bien, pues pasamos ya directamente a la sección, ¿no? Después de este trocito de lúdica música, vamos a la sección que la semana pasada no entró en mi sección y esta vez no me quiero ir sin hacerla. Estamos con la ciencia de la luz y estamos en el capítulo 5, que lo dividiremos también en dos partes, que se llama la polarización de la luz. Polarización de la luz. ¿Qué es la luz polarizada? Todo el mundo lo hemos escuchado alguna vez nombrar, pero poca gente sabe qué es exactamente luz polarizada. Pues sabemos que las ondas transversales, es decir, aquella onda en la que la vibración es perpendicular a la propagación, pues se pueden polarizar. No así las longitudinales, por ejemplo, una onda longitudinal es que la vibración está en el mismo sentido y que la dirección de propagación. Por ejemplo, el sonido, esa no se puede polarizar, pero las que la vibración es perpendicular a la dirección de propagación sí se pueden polarizar. Es una de las características que tiene la luz. Esa vibración en ese plano puede hacer que esa vibración en el plano perpendicular puede ser en cualquier dirección. Si tú visualizas unos ejes X, Y, y el Z sería la dirección de propagación, pues puede vibrar en el eje X, en el eje Y, a 45 grados, a 30 grados, etcétera, etcétera. Que sabéis que la luz es un campo eléctrico y uno magnético que forman 90 grados vibrando a la vez. Como los dos van en 90 grados, se suele pintar siempre el eléctrico nada más, el magnético ya va en consonancia. Y esto es la base de dispositivos como pantallas LCD, pantalla de televisión, tabletas, las gafas mismos de sol polarizadas, que sabes que te quitan reflejos y demás, ¿vale? Pues, y produce fenómenos muy interesantes la polarización de la luz. En fotografías es también utilizada filtros polarizadores, etcétera, etcétera. Bien, la luz natural, la que vemos, la luz blanca que viene del sol o de cualquier bombilla, no es polarizada, por regla general, no es polarizada. Es decir, que esos campos eléctricos y magnéticos vienen vibrando en la dirección perpendicular a la propagación de la luz en cualquier plano y de cualquier manera, ¿vale? Pero ¿qué pasa si todas vibran y hacemos que todas vibren, todo ese campo eléctrico vibrante vibre en la misma dirección? Pues si todos vibran en la misma dirección, ¿vale? Esa luz automáticamente es polarizada. Cuando vibran en cualquiera, pues se dice que no es polarizada, luz natural. De hecho, pues puede ser polarización lineal, es decir, que vibre en una sola línea, por ejemplo, eje X, pues vibra nada más que en ese eje, o eje Y, o a 45 grados, y nada más que vibra, eso es lineal. Pero puede ser polarización circular, polarización elíptica, hay muchos tipos de polarización. Bien, pues toda esta fue estudiada desde hace mucho tiempo, porque era un fenómeno puramente ondulatorio, un fenómeno puramente que tiene la luz o también cualquier otra onda que sea transversal. Bien, ¿cómo podemos polarizar la luz o cómo podemos obtener luz polarizada? Pues la primera que se le ocurrió al ser humano es la polarización de luz por dicroísmo. ¿Qué es el dicroísmo? Pues el dicroísmo son algunos cristales que al pasar la luz por ello la transforman en polarizada por su constitución natural. Tenemos cristales como la turmalina o la erapatita, que son naturales. Hasta que llegó un tal Edwin Herbert Land, ¿vale? Inventó los cristales polaroides. Y justamente aquí viene como curiosidad, aquí entre paréntesis viene aquí donde estoy consultando, que es el que inventó las máquinas Polaroid, de polaroides, es uno de los que inventó el Polaroid. Desde que se inventaron las láminas polaroide, eran láminas PVA, que era un polímero de alcohol polivinílico con una serie de yodo, en fin, una serie de no metales ahí incrustados que hacían que hacían como rejillas, que al pasar la luz por ello salía polarizada. Y así pues como se consiguieron las primeras láminas que realmente se utilizaban para fotografía o en las primeras gafas por este tipo de cristales polaroide. ¿Vale? ¿Cómo se nota que tenemos luz polarizada? Pues que cuando ponemos dos de estos cristales polaroide delante de una luz que creemos que no es polarizada, pues hay que poner dos. Si vas moviendo el segundo, llega un momento en que los dos planos están a 90 grados y se oscurece, se deja de ver. ¿Vale? Cuando los dos están en el mismo plano, sí que deja pasar luz. Si la luz que viene del foco, de un foco, creemos que sí es polarizada, pues con poner solamente uno y hacerlo girar, llega un momento en que dejas de ver esa luz, porque la polarización es la misma que tiene tu cristalito, ¿no? Bien, pues esto sería a través de cristales. Otra forma muy interesante, que es también natural, es la polarización por reflexión. Hay superficies dieléctricas que cuando la luz incide en ella, al reflejarse, ¿vale? Hay coeficientes de transmisión y de reflexión, hay unos coeficientes de Fresnel, que uno es más grande que el otro, en fin, que cuando hay cierto ángulo y esa superficie es de cierto tipo, la luz que se refleja es polarizada también, o parcialmente polarizada. Y eso es un problema muy importante cuando las superficies son muy lisas, casi especulares. Por ejemplo, cuando uno conduce, la carretera, los coches, etcétera, etcétera, reflejan esa luz. Y al reflejar esa luz es polarizada. Entonces, muy fácil ponerse unas gafas polarizadas para que te quite todo ese brillo y no te perjudique la vista tanto, ni se te canse tanto la vista. Entonces, la luz polarizada por reflexión es muy fácil de eliminar, ¿vale? Con estos cristales que metió este hombre de polímero. Las gafas polarizadas, ¿qué es lo que hacen? Pues precisamente es lo que hacen. Están hechas hoy en día ya. Toda esta física de materiales avanza muchísimo, son polímetros, no los primeros Polaroid que hacía este hombre, sino ya mucho más moderno, pero básicamente el mismo fundamento, es llega luz y al pasar por el cristal se polariza. Y si llega polarizada, pues quita esos brillos molestos. ¿De acuerdo? Y en fotografía se utiliza muchísimo también, hay filtros polarizados para eso, fotos de nieve, fotos de playa, fotos de en el mar, en un barco, esa superficie del mar, esa superficie de nieve, sobre todo la nieve, que brilla tanto, ¿vale? Con las gafas polarizadas te quitas todo ese brillo y ves correctamente. Bien, la siguiente parte sería los materiales birefringentes, ¿vale? El fenómeno de la doble refracción, sonará aquí el hito, lo hemos dado en óptica, en física, bastante. Otra forma de polarizar y ya otro fenómeno que es la fotoelasticidad, ¿vale? Que es la elasticidad que tienen los materiales y al atravesarle luz por ellos cambian sus propiedades por esta elasticidad del propio material, fotoelasticidad. Y ya, por último, la construcción de pantallas de cristal líquido, los relojes, los proyectores, las pantallas planas, etcétera, que lo dejamos para la otra mitad, para la siguiente martes. Bueno, pues hasta aquí la sección, ¿vale? Y pasamos directamente aquí a nuestro amigo, a ver, que venga a seguir, muy bien, que nos trae algunos chascarrillos y si nos queda tiempo daremos unos consejos ahora que está, este invierno parece ser que va a ser de bastante agua, por lo que estaban pareciendo, consejos para qué hacer cuando eres astrónomo y llueve. Y lo podemos comentar en todo porque son algunos muy divertidos. Cuando quieras, Agustín, y dejamos la última parte ya para cerrar con lo de los consejos. Los consejos, y si no, damos la mitad o damos todos los que tú quieras, vamos, que podamos. Esto es cortito hoy, porque hoy voy a descansar, no traigo chascarrillos, solo recordar que tenemos uno pendiente que daremos la semana que viene y que la pregunta era, en 35 cuñados, ¿cuántos primos hay? Así. Así de fácil. Los cuñados suelen ser siempre muy pesados, pero bueno. Dicen que no hay un cuñado bueno, pero bueno. Bueno, seguimos regalando la famosa M31 de José Luis. Esa, ¿vale? Esa es la buena, la auténtica. Firma por mí. Además se ven las dos pequeñitas, ¿no? Al lado firma por mí, eso que tiene más valor. ¿Firmarla? Sí, la firma. Sí. Antes de mandarla la firmo para que tenga más valor. Bueno, hoy vamos a contar historia, y no sé el título exactamente, lo podríamos llamar Historia Paranormales en el Mundo Matemático, pero no paranormales. Es una sesión que va a contar historias para gente normal. O sea, no historias para gente normales. Paranormales. Eso, muy bien, muy bien. Porque para, si entramos en tema de alienígenas y hay que Jiménez, paranormales no. Para normales. ¿Cómo es el Domenic? El Totocópulo. El Totocópulo ese que son aliens. Son aliens. Hombre, para no complicarlo mucho, porque últimamente me dicen que he subido mucho el nivel en los chascarrillos, entonces vamos a rebajar un poco el tema. Tendría que hacer una subsección que sea chascarrillos de la ESO. Entonces ya. Ah, pues sí. Bueno, como digo, bueno, pues van a ser historias, bueno, para quitarnos un poco ahí ese miedo, ¿no?, de que los matemáticos son gente rara, los físicos y los astrofísicos son gente con unas manías y tal. Bueno, pues vamos a intentar ver que, bueno, que son gente normal en la vida cotidiana, ¿no? Y vamos a empezar con alguien que a lo mejor conocéis, o no sé, bueno, Hardy, no sé si os suena. Sí, hombre, Olivier, bueno, Hardy, el gordo de la... Ahí va bien, José Luis, sí, señor, el gordo y el flaco, Laurel y Hardy. Eso. Aunque, bueno, tiene cierto parecido el apellido, pero Oliver Hardy era el gordo. Y Hardy y hoy se parece más a Laurel, que era delgado y además los dos eran británicos, me parece, o ingleses. Así que, bueno, y en blanco y negro incluso, la foto que he visto, pues casi se parecen, ¿eh? Sí, se parece. Bueno, pues no era ese Hardy, es G.H. Hardy, Godfrey Harold Hardy, que fue uno de los matemáticos más importantes de principios del siglo XX y es un prototipo, bueno, aún en pleno siglo XX, ¿no? Un matemático puro, cosa que, bueno, hemos visto cómo actualmente la matemática va por unos derroteros totalmente aplicados a física, a la ciencia y a incluso a la sociología y a todo, ¿no? Bueno, pues él es un matemático puro y, de hecho, decía que, bueno, que su labor más importante como matemático fue descubrir a Ramanujan, que fue otro matemático increíble, ¿no?, que tenía un cerebro espectacular. Pero bueno, hay una película sobre él y ya lo traeremos otro día porque hoy vamos a hablar de Hardy y no de este otro matemático ejemplar, porque él le dirigió la tesis, ¿no?, y lo descubrió como matemático, que era un indio, bueno, que vivía en la India y que en principio no había casi ni estudiado matemática. Bueno, pero hoy nos toca Hardy. Bien, él decía que sus logros matemáticos, y se vanagloriaba de ello, ¿no?, de que sus aportaciones no servían para nada práctico. Él odiaba a muerte la matemática aplicada. Era una cosa que él... Bueno, aunque hay que decir, por otro lado, que existe un teorema de Hardy aplicado a la genética y a, y a los RH, o sea que al final fíjate que aplicado, o sea, a la propia biología. Cayó en alguna cosita, pero bueno. Era el Sheldon de las matemáticas, porque Sheldon odia la física aplicada. Sí, sí, sí. Dice que es, bueno, una, pues, es una tontería. Pues eso. Fijaros lo que decía, él era además un fiel defensor de la paz, antibélico y bueno, y decía que la matemática interesante y no aburrida no tenía utilidad práctica, era pura belleza, como la poesía o la obra de arte, ¿no? La creación de modelos. Y llegó a decir que la relatividad y la mecánica cuántica, la parte interesante de ambas, era la que la gente no conocía, la que no tenía aplicación para la guerra ni ninguna aplicación práctica. Uh-huh. Bueno, pues la anécdota de este hombre, bueno, como todos nosotros, fijaros si era normal que a principio de año, ¿qué hacéis vosotros el primer día uno? Pues hacer la lista de las cosas que no había hecho y que vaya a hacer para el año que viene, ¿no? Y ver el concierto de Año Nuevo y los saltos de esquí. Eso no puede faltar. Y adelgazar y aprender idiomas. Las obras de la noche anterior. Hacer deporte. Bueno, pues esa lista, pues él la empezaba todos los años también y siempre, bueno, ponía una típica que ponía siempre, demostrar que Dios no existe. Esa la ponía todos los años porque él era ateo empedernido, no. Se negaba a pisar una iglesia, él era en la parte inglesa, así que era la parte anglicana. Y bueno, pues era una de las cosas que ponía porque mientras no se demostrara, bueno, pues él quería demostrar si sí o si no, pero él creía que no. Ese era uno de los temas. Y también algunas otras cosas ahí raras, como matar a algún dictador de la época, no sé si a Mussolini, alguno así. Pero bueno, la primera que ponía siempre, y que ya hemos hablado de ella alguna vez, aunque no lo mentamos aquel día, era resolver la hipótesis de Riemann. Esa era la que todos los años volvemos la primera, a nuestro amigo Riemann. Volvemos a Riemann otra vez. Pero bueno, ahora vamos con Hardy. Bueno, esta anécdota se la debo, aunque ya la había oído yo, se la debo a Alberto, que fue el que en la charla de Riemann la contó también. Y bueno, resulta que este Hardy tenía, bueno, un poco de miedo a la navegación, y eso que entonces no había el cine, ¿no? No había visto todavía Titanic, ni Tiburón, ni nada. Bueno, Titanic sí le tocaría a lo mejor haberlo vivido, pero no en el cine. Bueno, y este hombre, pues, antes viajaba en un barco, no es como ahora, ¿no? Antes, pues bueno, pues abría las escotillas y directamente tenías que vomitar en el mar. Ahora ya te dan una bolsita de plástico. Bueno, pues tuvo que viajar a Dinamarca porque era muy amigo de Bohr. ¿Sabéis quién es Bohr, no? ¿Conocéis a Bohr? Niels. No, su hermano. Estamos hablando de matemáticos, el amigo suyo era el hermano. El hermano del físico. Del físico, premio Nobel, de Niels. Él era Harald Augusto Bohr. Bueno, y bueno, el Bohr este era famoso, entre otras cosas, que algún día hablaremos a lo mejor de él, por su famoso teorema, el de Bohr-Landau, sobre la distribución precisamente de los ceros de la función zeta de Riemann. Pero bueno, además era futbolista, curiosamente, y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos que perdieron Dinamarca contra Inglaterra. Pero fue famoso porque metió dos goles en la famosa goleada de 17-1 a Francia en las semifinales. Es así que fijaros que fueron a su tesis de doctor en matemática más aficionados que matemáticos. Sí, de fútbol. Bueno, eso cuentan las malas lenguas. Pero bueno, seguimos con Hardy, no dejarme que me enrolle porque uno habla de otras cosas y se enrolla con lo que no debe. Bueno, pues resulta que bueno, fue a visitarlo porque siempre trataban temas juntos, ¿no? Y de hecho, bueno, Bohr estudiaba temas muy interesantes, como las funciones cuasi periódicas. Y bueno, le tocó volver desde Copenhague y estaba allí con una tormenta terrorífica en el mar, con el miedo que le tenía al barco. Y se le ocurre, dice, bueno, pues estoy aquí en el puerto, le voy a escribir una carta a mi amigo Bohr, que está allí en Copenhague, y le voy a decir que he descubierto la hipótesis de Riemann. Y le manda una carta diciéndole que ha escrito la hipótesis de Riemann. Bueno, ¿qué pensaba Hardy? Pues él decía, si yo le mando esta carta a Bohr, que es amigo mío, y el barco se hunde, pues voy a pasar a la gloria, pues siendo el que ha resuelto la hipótesis de Riemann porque se ha perdido lo que sería la demostración. Pero si Dios existe, seguro que es enemigo acérrimo mío y me tiene manía, y no va a permitir que esa gloria llegue a mí. Por lo tanto, el barco no se va a hundir. Así que me voy a montar en el barco. Y se decidió montarse en el barco y después le tendría que escribir a Bohr que no lo había descubierto, porque él creía que efectivamente que Bohr podía descubrirla, ¿no? Antes que él. Bueno, pues os he hablado esta anécdota de este matemático Hardy porque es una persona que aparentemente, pues quizá no lo conocéis mucho, pero tiene un libro, sobre todo a los que dais matemáticas de primaria, secundaria, o incluso bachiller, Apología de un matemático, que es muy interesante por el pensamiento crítico que hay en él, su defensa de la matemática pura como conocimiento, y bueno, es fácil de leer. Y bueno, me quedo con una de sus frases, ¿no? El público desea un excitante algo intelectual y ninguna otra cosa tiene el considerable excitante de las matemáticas. Entonces, bueno, él basaba toda su fuerza y su conocimiento y su cariño hacia la creación de modelos y hacia la matemática sin aparente utilidad práctica. Bueno, espero que os haya gustado y esto tiene un poquito menos visos de... Después dicen que los matemáticos no son raros. Esto es para quitar los mitos, esto es para quitar los mitos. Que jugaba fútbol estupendamente. Bueno, pues pero para terminar, ¿cuánto nos queda, Lito? Unos 8 minutos. Vale, pues tenemos aquí tiempo para hablar de mi amigo Dylan O'Donnell. ¿Conocéis a Dylan O'Donnell? La que no. Bueno, pues este hombre es un youtuber que tiene un observatorio y hace tutoriales de miles de cosas, de cámaras, de fotografía, de procesado. Sí, y nos de ha hablado tú alguna vez de él. Yo sigo a un montón de gente de esta, de astrónomos, que sobre todo fotografía, procesado, que es lo que me gusta a mí, instrumentación y demás. Y prueba de, sale una cámara nueva, pues la prueban, etcétera. Todo ese tipo de cosas me gusta muchísimo. Y este hombre pues tiene un canal muy chulo, lo podéis seguir, Dylan O'Donnell, así tal cual, se llama, lo podéis seguir, en inglés, por supuesto, está en inglés, no es muy difícil de entenderlo, pero... y entonces el otro día me llega la... Ya sabéis que si te suscribes a un canal de YouTube, le das a la campanita para que cada vez que saque un vídeo nuevo, pues te llega tu confirmación para que no te pierdas ninguno, y entonces se llamaba Cosas que un astrónomo puede hacer cuando llueve. Claro, llega el tiempo ahora malo y entonces tiene uno... Pero cosas que tiene que hacer uno, pues, en el sentido de esta noche voy a observar y van a observar y llueve y tú quieres hacer algo de astronomía, te puedes ir al cine, vamos. Eso no es de lo que trata. Una película de astronomía. Una película, lo que sea. Pero eso no es lo que trata. Lo que trata es 10 cosas relacionadas con la astronomía que podrás hacer el día que llueve y sigues manteniendo, digamos, tu afición. Porque también, por lo visto, vive en un sitio muy frío y que... con mucha agua. Yo me veo series de ciencia ficción. Por ejemplo, si no, no puedo acertar. No podría acertar ni una, si no, no acertaría ni una. Cuando llueve, ve. y ha hecho un decálogo y entonces me pareció curioso. Decir, lo voy a apuntar, lo voy a intentar traducir al español, más o menos, y un día de estos que tengamos un cachito que tal, pues lo comentamos, que yo creo que viene bien. Bien, pues vamos con la número uno y podéis entrar cuando queráis. La número uno es mantenimiento del equipo. Esto es fundamental, es decir, siempre que uno va a observar, dice, hay que ver este ocular cómo lo tengo, a ver si lo limpio, a ver si tal, a ver si engraso esto. Y cuando llega el mes siguiente o los 2 meses y vuelve a salir, no lo ha hecho. Tengo que limpiar esto, a ver si tengo un ratito y pasa el tiempo y no va a hacer mantenimiento. Hoy voy a salir, está lloviendo, mantenimiento de los oculares con su algodoncito isopropílico, venga, los ejes, tal, engrase... Mantenimiento, ¿vale? ¿Quién no hace un mantenimiento de ese equipo? Pues se le echa a perder tarde o temprano. Bien. Ese tiene un problema. Sí. Que se te quitan a lo mejor esa noche las ganas de salir y dices, voy, no voy a salir. No, si está lloviendo y quieres tú hacer algo de astronomía, lo primero es mantenimiento de equipo. A ver, esas cosas, esa pila que te falla, ese cable que está medio pellizcado y no sé qué, pues lo cambia, no sé qué. Mantenimiento, yo creo que es una de las cosas mejores que puedes hacer cuando llueve. Número dos. Planea nuevos objetivos. Esto es muy interesante porque cuando uno tiene, como yo, la afición de fotografiar, dices, a ver, para el próximo día, a ver, M42 la tengo, M31 la tengo, tal. Cuando llevas ya 10 años haciendo foto, tienes que buscar nuevos objetivos, porque M de no sé qué, tal, la nebulosa del caballo la tengo también, no sé qué, y te empiezan a faltar. Pues planear nuevos objetivos a los que observar y a los que fotografiar. La número tres, esa creo que es lo que hacemos prácticamente todos nosotros, que es leer libros. Libro de astronomía, te dedicas, y esa noche que está tan lloviendo y tan eso, pues muchos de nosotros nos dedicamos a leer libros que tenemos ahí pendientes, ahí en reserva. Este cuando tenga un ratito, cuando tenga un ratito. Bueno, pues ha llegado el ratito, el día que quería reservar, y está lloviendo. Otra cosa que yo particularmente también hago, algunas pocas de veces, es procesar datos antiguos. Ahí te viene muy bien, es decir, no puedo salir a hacer fotos, jolín, tengo ahí dos fotos que hice en verano, todavía para procesar, para apilar, para no sé qué, pues voy a liarme con ellas, ¿vale? Y siempre tiene alguno, siempre alguna imagen de esta para procesar, o alguno que tienes procesado y dice, voy a darle otra vueltecita, a ver qué puedo sacar de aquí, claro, tal, le sumo, le resto, tal, en fin. Procesar datos antiguos es una cosa que puede uno hacer. La siguiente, también la hago yo bastante a menudo, es aprender nuevos trucos, por ejemplo, de procesado, con canales como el de este hombre, Dylan O'Donnell, ¿vale? Te dicen cómo sacar información de zonas quemadas, cómo sacar información de zonas oscuras. Te vas a un tutorial del PixInsight, en fin, trucos nuevos que normalmente no tienes tiempo, los pasas por alto, pues es el momento de aprender trucos nuevos y sobre todo de fotografía. Tú dices, ¿cómo este hombre ha sacado esta foto de la Luna y al lado la ocultación de Saturno? Y se ven las dos, no sé qué. Pues, ¿cómo lo ha hecho? Pues te pone a bichear y qué es lo que hace, que si hace... por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día nos explicó cómo lo hacía Paco Fernández. Nos enseñó una foto de una ocultación, no sé si estabas tú ya con él. No, yo no estaba. No, estábamos hablando él y yo y Andrés. Andrés. Que también le enseñó sus fotos, dice, jolín, yo presumía de mis fotos de Saturno y cuando vio Andrés presumía de sus fotos, dice, yo las enseño a todo el mundo creyendo que son buenas fotos, pero cuando he visto las de Paco, dice, madre mía, qué fotos de Saturno, qué fotos de Marte, y esta cómo lo hace, y estuvimos charlando, pues aprender cosas, trucos nuevos y cosas nuevas, ¿vale? Otra cosa que hacer, es ya llevamos cinco, otra cosa que hacer, eso para astrofotógrafos puros, eso la demás gente no lo puede hacer, hacerte librería de darks. Ya se busca, ¿eh? Eso es, darks. Dice, ya, ¿qué hago? Pues nada, pues voy a hacerme librería de darks, porque el otro día fui a exponer con el chip a 15 bajo cero, 30 segundos, y no tengo, claro. Tengo de 20 bajo cero sí, de 15, de 10 sí, pero de 15 y de 30 no, o de 15 bajo cero y 20 minutos no. Siempre te falta alguna, pues te pone. Claro, si tú tienes que hacer 20 tomas de 10 minutos con el chip a 15 bajo cero, 20 tomas de 10 minutos, o sea, te puedes tirar ahí haciendo librería de darks, ¿vale? Pero después te viene para el procesado magnífico porque tienes, a ver, me hace falta, esta la he hecho, son de un minuto a 15 bajo cero el chip. Pues te vas a la carpeta de 15 bajo cero y un minuto, coges el máster que has creado allí con todo eso y a procesar. Y te viene magnífico para hacer librería de darks. Es una cosa aburrida que poder hacer mientras estás haciendo otra cosa. Más cosa, pues bichea por los foros. Chequea foros, ¿vale? Métete en foros a ver qué hay de actualidad, qué cometa viene ahora tal, que... Sobre todo yo recomiendo que se metan la página a Magallanes porque las ocultaciones y las cosas nos tienen informados perfectamente nuestro querido Agustín, ¿verdad? A ver qué ocultación hay, qué conjunción hay la semana que viene, qué lluvia de estrellas, qué hay novedoso por el espacio, pues bichear un poquito los foros, ¿vale? Y también, que es la octava, noticias del espacio, ¿vale? Que es lo que estamos hablando aquí, pues que si el Galileo, que si vamos a lanzar una sonda no sé qué, que si los chinos han puesto no sé qué nave, todas esas cosas también son interesantes, te metes en los foros y te enteras un poquito. Foros y noticias del espacio, sería la 7 y la 8. La 9, ya esto es un poco ya más serio, que se dice, conviértete en un astrónomo de verdad. Cursos a distancia, Udemy, Coursera... libros, matricúlate a distancia, no sé qué. Si te gusta esto, pues conviértete en un astrónomo de verdad. Eso tiene un fallo. Dime. Tiene que llegar una borrasca muy larga, ¿eh? Sí, para no. Hacer eso. No, pero que con si un tú, día no si te tú, hace un curso. Si tú te pones y te matriculas, pues tarde o temprano lo irás sacando. Y aprovechas todos esos inviernos de mal tiempo para irte sacando tus estudios de no sé qué, fotometría o qué sé yo. Porque cursos a distancia hay... ¿Vosotros conocéis la plataforma Coursera? Si sabes inglés, ahí hay todo lo que te puedas imaginar. Después te mandan a hacer tu diploma y todo. Algunos están incluso gratis. ¿Vale? Bien, cursos a distancia. Número 10, conviértete en un cazador de tormentas. Si está lloviendo, pues coge tu camarita, fotografía los rayitos, los tal, ¿vale? Que eso sí también lo hacemos. Bueno, eso, sobre todo Lito. Algunos sí, lo hemos hecho también. Yo esa la pongo de las primeras. De las primeras, como cazador de tormentas. Yo no me veo acumulando bibliotecas de Darks, la verdad. No me veo. Pero convertirte en cazador de tormentas es un poco... Es como el que va a un coto de caza y está en el puesto esperando que pasen las perdices, ¿no? Sí, sí, sí. Para la misma historia, igual, porque tú estás en tu casa, hay una tormenta, ¡bum! Venga, voy a hacerle foto a la tormenta. No, pero si no se pones el trípode y lo preparas todo, no la vas a hacer. Si no te pones, no la vas a hacer, ¿vale? Y ya como último, así en plan de lúdico, que ya es la número 11, dice, estudia un instrumento musical. No tiene que ver, pero, oye, es agradable, te pones todo con tu guitarrita los días que llueve y así, para que llueva más. Para que llueva más. Bueno, pues esas son las 10 recomendaciones que nos hace Dylan O'Donnell. Seguidlo en su canal de YouTube, muy interesante, ¿vale? Hay vídeos de todas clases, con su cúpula y su equipo, hace pruebas de cámara, de procesado, de miles de cosas, muy interesante. Bueno, y sin más, pues hemos llegado al final de nuestro programa, un martes más. Os recordamos que nos podéis seguir en redes sociales, tenemos buscarnos en Instagram, buscarnos en Facebook y buscarnos en nuestra propia página Magallanes web. Magallanes Jerez, estamos por todas partes. Y como Magallanes Jerez o Asociación Astronómica Magallanes, y sobre todo desde nuestra página web, que de ahí hay enlaces a todo lo demás, que es aamagallanes.es. Ahí tenemos enlaces a iVox, hay un acceso directo a escuchar la radio en directo y a bajarse los programas, etcétera, etcétera. Así que saludamos a Serpiente, que nos está escuchando precisamente en directo. Muy bien, Serpiente. Desde señor Alberto, desde allí, desde Pamplona. Desde Pamplona, con el acceso desde un punto azul, listen to my radio.com. Qué bien. Oh, José Luis. Joder, es que ya con el B1 a tope. Es listen tú. Tú. Pero es un 2, es tú. Es un 2. Ya sabemos, no, pero una de las cosas que hace José Luis cuando llueve. Estudiar inglés. Sí, porque se escribe 2, pero se lee tú. Escucha mi radio, listen to my radio. Bueno, total, y entre listen to my radio en directo, que eso hay que estar a esta hora, y después los podcasts te los bajas y los escuchas cuando quieras, ¿vale? Muy bien, pues muy buenas noches y hasta el próximo programa. Os mantendremos informados en la web, porque para diciembre hay algunas cosas interesantes, como si queréis ver a Neptuno, lo tenemos cerquita de Marte, entonces va a ser fácil. Atractiva que Neptuno, hay un cometita que puede... Y los cometa, también hay un cometa, hay un que está interesante, que puede salir guay. Sí, sí, comete o... Buenas noches.